Muy buenas noches, 7 y 2 de la noche. Hoy es 24 de junio del 2015. Esto es desde Aikawa y yo, como de costumbre, regresando del trabajo. Acabo de salir. He prendido el navegador como siempre y me dirijo a mi casa de regreso de un día muy ajetreado, de mucho aprender, porque hoy, a ver, no sabía de qué comentarles y bueno, les voy a comentar de mi día de hoy. Ha sido un día que, bueno, ya la rutina más o menos, ahí está, acabo de ver un mono subiendo por ahí por el lado de la pared. Uno, ya van dos. Lástima que no pueda grabar, Dios mío. Les cuento que como estoy en esta zona tan apartada, es una poco más, creo que yo, que es una jungla, Dios mío. Cuando estaba, apenas me senté en el auto, apareció un, ¿cómo se llama esto? Como venado, parecía un venado. Bueno, no tenía cuernos, era un Bambi, el Bambi de Disney. Miró, avanzó un poquito y luego salió corriendo, partió la carrera, pasó por delante de mi auto que estaba cuadrado. No me dio tiempo siquiera a tomar el teléfono para poder tomarle una foto. Y es que estaba revisando si es que había algún mensaje de Twitter o algo para poder tratar el tema del día de hoy. Como no ha habido, y estoy bastante extenuado por el trabajo del día de hoy, no tanto físico, sino por la tensión. Y es que, a ver, para comentarles y contarles por qué es esa situación, por qué es diferente el día de hoy a otros días. Dentro de las labores que se realizan en el trabajo, de que ya les he mencionado más o menos cuál es la rutina, y que hay turnos de diurnos y también hay turnos nocturnos que tienes que hacer, es como una guardia. Bueno, entonces, un día antes de hacer el turno nocturno, uno hace las veces de líder. Y el líder tiene ciertas labores que tiene que realizar. Entonces, como ya me están preparando para que yo pueda también hacer el turno nocturno, hoy me estuvieron entrenando en las labores que tenía que realizar al ser líder. Y como ustedes podrán imaginar, son otras labores que no he estado haciendo hasta ahora, hasta el día de hoy. Que he visto a otras personas haciendo algunas veces eso, y ahora ya sé por qué, y sé qué cosas tenían que hacer, pero es una serie de labores que tienes que realizar en un tiempo determinado y tienes que correr para hacerlas. Y están tratando de que las aprenda, porque al entrar una persona más a hacer los turnos de noche, el resto también se ve beneficiado, porque no tienen que estar haciendo tantos turnos de noche. Y como les comentaba, el turno de noche empieza a las 4 de la tarde, es la entrada, y sales a las 9 y media de la mañana. Aunque sales ese día y lo descansas, y al siguiente día también lo descansas, para luego entrar nuevamente de día. Para comentarles también que me van a entrenar, entonces los turnos de noche no lo voy a hacer solo, lo voy a hacer con el encargado de todos nosotros. es un japonés, no es un extranjero. Y voy a hacer aquí un poco complicado el turno. Voy a hacer turno de noche. Salgo esto en la mañana. Por ejemplo, entro día martes. Por poner solo un ejemplo, entro día martes a las 4 de la tarde, salgo el día miércoles a las 9 y media de la mañana y entraría el día jueves nuevamente a las 4 de la tarde para salir el día viernes en la mañana y recién descansar el día sábado. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué me estoy saltando un descanso? Porque como me va a enseñar el japonés y así tiene él su calendario, yo también tengo que hacerlo así. No me queda de otra. Y voy a tener que hacer ese horario el próximo mes, en julio. En julio hago dos turnos de noche. Y en agosto voy a hacer, me parece, una vez más con otra persona. Y luego no sé si se aventuren ya que yo haga turno de noche solo, ¿no? Todos comentan que el turno de noche es más tranquilo, porque no se tiene que repartir comida, porque se supone que los pañales se tienen que cambiar menos, y hay una serie de supuestas ventajas. Todo el mundo dice eso. Vamos a ver si es cierto, no lo puedo afirmar. Ya después les contaré cómo es esa situación de hacer turnos de noche. Confieso que soy muy dormilón. Y vamos a ver. Yo creo que aquí no voy a tener oportunidad de dormir como cuando trabajaba en la fábrica manejando los montacargas y me quedaba medio dormido. Trabajaba en piloto automático mi montacargas. Creo que lo comenté en un episodio ya anterior de los trabajos que realicé. Pero entonces, detallando, ¿qué cosa hace el líder? Al llegar en la mañana temprano, en el primer piso hay un lugar donde están puestos los diarios. Tienes que recoger dos diarios, periódicos. Ya están previamente numerados. Tengo que recoger los que tienen el número 1 y hay otros que no tienen ningún número. Eso puedes coger también uno. Llevas dos diarios. Eso lo llevas arriba. Y cuando ya vas a ingresar, quitas la propaganda que no va a ir, lo pones a un lado, que eso no se va a entregar a los pacientes, se engrampan y se ponen en un lugar ya preestablecido. Los del día anterior se retiran. Eso es iniciando solo. Y luego de ahí tienes que hacer todo el preparativo de lo que sería el té que se va a repartir en la mañana. Recuerden que empezamos el turno a las 7 de la mañana. Y a las 7 y 20, más o menos, 7 y 20, 7 y 25, está llegando la comida del día de la mañana. Entonces, luego de eso, tienes que realizar las toallas, pequeñas toallas que se usan para los cambios de pañales, que se usan para la limpieza de los pacientes. También tienen que ser remojadas, porque son toallas húmedas las que se utilizan. Son toallas húmedas que tienen una forma específica de remojarse y doblarse para luego ponerse en unas bolsas y colocarse dentro de un calentador eléctrico que se tiene, que entran dos paquetes. Eso se tiene que hacer. Se tiene que repartir los verdad, me olvidaba, antes de entregar la comida, se tiene que entregar los baberos son como que EPRON. No puede ser, no recuerdo el nombre en español. Tanto decimos EPRON que no recuerdo. Es como unos baberos grandes. Guardapolvo no es. Bueno, ya, espero que tengan la idea. Es algo que te pones delante para no mancharte. ¿Ok? Eso se le pone a los pacientes. Y luego ya se empieza a entregar la comida, entras a los cuartos que te toquen previamente, tienes que dar la comida a los pacientes que tengas que darle, luego retiras, tienes que hacer el chequeo de que todos los baberos o los EPRON, bueno, vamos a llamarle EPRON, por favor, espero que me sepan comprender. Tenemos que recoger todos los EPRON y de ahí meterlos en la lavadora, encender la máquina y dejarlos ahí. Y no olvidarte que luego tienes que retirarlos de la lavadora una vez que terminado, tenderlos y tenerlos listos para la hora del almuerzo. Mismo este trámite se va a realizar a la hora de salida. Entonces, luego de eso ya esto tienes que realizar el chequeo de a las 4 de la tarde más o menos, porque al mediodía también se repite la misma historia. A las 4 de la tarde tienes que realizar el chequeo de las personas que se les cambió y bueno, hicieron sus necesidades, ¿no? Si hicieron la orina o si hicieron sus deposiciones. Tienes que hacer check, entregar eso a la enfermería. O sea, tienes que estar atento a todo lo que tenga que ver con los pacientes, porque de acuerdo a la lista que tú entregues, les van a poner o laxantes o van a tener que estar más atentos con ese paciente. Es un trabajo de cuidado, hay que estar atentos para no esto, para que no, para bienestar de los pacientes más que nada, ¿no? Ahora haciendo este episodio, me parece que no nos hemos acordado, porque me estaban enseñando, creo que no nos hemos acordado de tender los mandiles. Y en la noche van a tener problemas. Bueno, ya verán cómo hacen. Y no creo que me tengan que decir nada a mí, porque yo estaba aprendiendo. Así que, por lo menos eso me salva. Y la persona que me estaba enseñando, ya pues ella tiene mañana descanso, así que, bueno, mañana le van a caer palos, supongo yo, cuando no esté. Y al final del día, a las 6, hay que volver a entregar otro papel igual a la enfermería para explicando todos las diferencias que hayan habido, ¿no?, en los pacientes, si es que han hecho, no han hecho, etcétera. Olvidaba solo un detalle, que a las 9 de la mañana tienes que entrar a la reunión que hay en la enfermería con la jefa de enfermeras, los doctores que hayan y nosotros, que somos los helpers, los ayudantes. Yo, como en mi caso de líder, tengo que estar ahí escuchando qué paciente va a entrar, qué paciente va a salir, a qué hora va a ser todo eso, y luego informar las personas que van a aplicarle, por ejemplo, lavativas, etcétera, todas esas cosas que a ustedes no les interesa mucho, creo yo, pero estoy solamente reseñando más o menos qué ha sido el día de hoy, mi día ajetreado, por eso que les digo ajetreado, porque me estaba yendo de un lado a otro, corriendo contra el tiempo, preparando cosas, dejando otras por aquí. Al final, más o menos la seguridad que estaba ganando, y ya me sabía mover más o menos haciendo los cambios de pañales y aprendiendo todos los horarios, hoy día se perdió porque era nuevamente empezar con otras cosas distintas, pero era necesario, tenía que hacerlo. Así que con ese mismo ánimo de aprender y brindar la mejor ayuda a los pacientes y la mejor atención, estoy. Comentarles que lo contento que puedo sentirme a veces cuando estoy, por ejemplo, cambiando un pañal a pacientes que dicen de que no cooperan, que hacen mucha fuerza y te hacen difícil el cambio, porque a veces son personas que tienen tú crees que no entienden, pero si les hablas, ya me ha pasado, no es casualidad. Unas tres veces con un paciente, con una paciente, conversándole, diciéndole que vas a cambiarle antes de tocarla siquiera, decirle que vas a cambiarla, que disculpe, que no va, no quieres demorarte demasiado, que cuando vas a voltearla hacia el lado derecho, vas a le dices voy a voltearte hacia el lado derecho, ahora te voy a voltear hacia el lado izquierdo, voy a echarte agua porque voy a lavarte en este momento. Le vas explicando más o menos todo el proceso que estás realizando. Te ayuda. Oye, había una paciente que echaba mucha fuerza, juntaba las piernas y era tremendamente complicado cambiar los pañales. Y siempre me decían eso. Pero siempre he optado por conversar con ellos mientras les estoy cambiando y les voy informando qué les estoy haciendo. Y en una de las palabras que le decía yo era que no eche fuerza. No eches fuerza, por favor, ya voy a terminar. Y lo hizo. Soltó, para sorpresa mía. Yo pensé que una vez puede ser, bueno, pues estará con medicinas o algo, ¿no? Pero ya se ha repetido más de tres veces, entonces sí te entiende. Y no es solo un caso, ¿no? Hay otra persona también bastante de edad que he escuchado cómo reniega y grita a veces cuando la están cambiando, pero cuando le he estado haciendo los cambios, hago lo mismo, no hago distinción, le hago el mismo proceso, le voy hablando, le voy diciendo. Y cuando termino siempre le agradezco y ellos también agradecen y hablan. A veces me ha llamado la atención que alguna persona te acercas un poco y están hablando, te están diciendo gracias también. Eso te puede quitar el cansancio y te puede quitar todo lo que tengas tú. O sea, te sientes gratificado y pagado. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Eso es lo que estoy encontrando, ¿no? También. No solo son, bueno, ir corriendo de un lado a otro, pero es ese trato directo que tienes con el paciente y el feedback que puedas recibir de ellos, lo que te hace sentir bien. Por lo menos a mí me hace sentir bien. No trato de maltratarlos o jalarlos. Siempre trato de conversarles. Obviamente que hay pacientes que es imposible, ¿no? Que por el grado de deterioro a nivel de mental, no te entienden, están viviendo en su mundo, en su fantasía, entonces esto no, quieren agredirte, entonces no te queda otra que atarlos o buscar ayuda, ¿no? De otra persona. Y como obviamente tú no puedes estar dependiendo de otra persona, tienes que atarlos, no te queda de otra. Hay formas de atarlos también, para no estrangular la articulación, etcétera. Hay formas ya, y eso también me había enseñado. Pero poco a poco lo vas haciendo y vas conociendo al paciente, ¿no? Cada paciente es distinto. Cada paciente tiene una forma distinta de reaccionar y ya te vas haciendo a eso. No te lo cuentan, tú lo vas aprendiendo solo con el mismo trato. Y eso, bueno, pues es todo, creo yo. ¿Cuánto van? 18 minutos sin querer hablando de mi trabajo. Espero que no se me aburran y no se vayan y dejen de escucharme. Espero que mañana, ahora que lo escuchen y tengan preguntas, háganlas por favor, porque si no nos quedamos sin temas. Yo no sé, para mí justo conversábamos en un grupo interno de Voxer, ¿no? Que hay muchas cosas que de repente pueden ser cotidianas y que no son de interés, creo yo, desde mi punto de vista, porque lo veo todos los días, pero desde afuera puede ser que tenga algún interés. Entonces, es eso, ¿no? Es eso, que de repente si tienen algún interés o alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, puedan hacerla. Ya saben que pueden encontrarme en @ desde Ikawa, @ Miyashiro Pro, y si quieren enviar algún mail, pueden hacerlo en la cuenta de desde Ikawa, @gmail.com. Eso va a ser todo por el día de hoy. Y nos encontramos el día de mañana. Un abrazo para todos. Thank you.